I your mother is a beehive. Yeah. I got love for you haters. Yeah. Ain't you tired of enslaving? Huh? Come with us, make some paper. Yeah. Cause you should own what you label. Yeah, you never stayed in Kahlua. Why? I put Chanel on my shooter. Yeah. Flooded my chain and it Gucci. I don't want that girl, she moody. I'm basically saying I'm cooler. Get DR discounts from my cougar. Back in the sixth grade, I got the bad grades. I was in love with my tutor. See, musically low, she trapping, man. Most of you rappers be actors, man. Go MIA when I find Little Madison. Stay at the Ritz-Carlton, this not the Radisson. Just took a blue one, about to take the red pill. Purple thoughts in my brain, hope it don't spill. Stay with a nerd, you're like Urkel Jalil. Fresh is like Carlton, I kill him but will. Big ass R on my Smiths. Big ass R on my whips. Slip on shoes so you won't trip. Say she kinda fine and she got some hips. Mama said, let me see the witch. Boy, you know, light and dark don't mix. Mix it up, boy, bad luck. Sick to my stomach with them neon guts. Higher than Elon Musk. So high, stars, stardust. And I got a colorful aura, like I got neon guts. Dark energy we don't touch. All jewelry's beyond touch. And I give a nigga colorful aura, like I got neon guts. Higher than Elon Musk. So high, stars, eat our dust. And I got a colorful aura, like I got neon guts. Dark energies we don't touch. Our jewelry's beyond touch. And I got a colorful aura, like I got neon. Yeah, fam, Pharrell on Mars with my fellow star. I'm like lightning striking in a metal rod. I say hello, God, in the double bar. So damn it, MX, I got a yellow card. Yellow card, yellow card. Damn, P, I need a yellow card. I am from the root, like where the pedals start. I had to push like a pedal started. Way after, but ahead of y'all. New crib, got a better yard. 2 years, I got hella cars. Since the eighth grade, I had hella bras. Hella bras, hella bras. Yellow painting with a yellow bra. Shit came from Cars, probably March. Slick my hair back like I'm Chico DeBarge. I got some lights on my chest. Don't confuse it with a heart. Heard things ain't looking too good for you. Had to pull some strings like I play the harp. I get these billions alone. It been that way from the start. Smoking good kush, my cologne. Got neon guts cause I can't see in the dark. Higher than Elon Musk. So high, stars eat our dust. And I got a colorful aura, like I got neon guts. Dark energy we don't touch. All jewelry's beyond touch. And I give a nigga colorful aura, like I got neon guts. Higher than Elon Musk. So high, stars eat our dust. And I got a colorful aura, like I got neon guts. Dark energies we don't touch. Our jewelry's beyond touch. And I got a colorful aura, like I got neon guts. And I got a colorful aura, like I got neon guts. And I got a colorful aura, like I got neon guts. Clap along if you feel like El primer álbum de Andrea Bocelli lo grabó a los 34 años. Fueron años de carrera muy modestos. Cuando cumplió 41 años, sus canciones ya eran escuchadas en todos los continentes. Bocelli está con nosotros en Con te partiró y Vivo per lei, vivo para ti. Sogno all'orizzonte, mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre, mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò. Sì, li vivrò con te, partirò. Sogno all'orizzonte, mancano le parole. E io sì, lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. E io sì, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con te partirò. li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so no, non esistono più. Con te io li rivivrò, con te partirò su navi per mari che io lo so non esistono più. Con te io li rivivrò, con te quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come, ma è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei anch'io lo sai, e tu non esserne. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo e adesso sa che anche per lui, per questo io vivo. Un piano forte, la morte lontana, io vivo per lei. Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale, a volte picchia in testa ma è un pugno che non fa mai male. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo. È un dolore quando parte. Perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita. Vivo per lei perché mi dà pausa e noia. momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Siendo las 12:31 de la tarde, los saluda Diana Gil. Hoy me encuentro desde Frisbee, desde el nuevo punto aquí ubicado en la avenida Carrera 19 con 104. Y estamos acá porque esta es la inauguración, como les decía, de este nuevo lugar que es absolutamente espectacular. Seguramente muchas de las personas que vivimos acá en Bogotá recordamos este local que tenía Frisbee antes, un poco más ubicado hacia el norte de la ciudad. Pues bueno, este es mucho más grande, más moderno, con juegos para niños y una cantidad de sorpresas que tenemos para todos nuestros oyentes de W Radio que se acerquen el día de hoy. Hoy la W los va a estar acompañando hasta las 2 de la tarde, pero en segundos, después de la pausa, voy a venir con una gran invitada para que nos cuente mucho más sobre esta marca que muchos hemos tenido cerca en nuestras casas, pero que tal vez no conocemos mucho sobre ella. Así que en segundos regresamos acá con nuestra vitrina W Radio, acá desde Frisbee, de la avenida 19 con 104. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Jordi Cuixart, presidente de Omnium Cultural. Presionar a los políticos para que escuchen la voz de la ciudadanía. Sara Edmondson, actriz canadiense. This is the work of somebody very dark and very evil. La máxima exponente de la música mariachi, Aída Cuevas. Yo creo que ha sido el más grande exponente de nuestra música, principalmente para el pueblo de México. Guillermo Lasso, presidente de Ecuador. Hablaremos de un acuerdo tratado con Colombia, Costa Rica y Panamá a efectos de tener un corredor. La mujer que nació para cantar, Manuela Torres. Fue una experiencia hermosa, mi primera película con Don Chente, con el gran Don Chente, que paz del Señor esté ahorita en este momento, en la gloria de nuestro Señor. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. ¿Que la gente no se informa los fines de semana? Noticias. Hoy en País y Memoria hablaremos sobre qué ha pasado con la reconstrucción de las escuelas en Providencia. Expertos. Y uno de ellos nos va a explicar hoy cómo hacer el mejor lomo al trapo. Entretenimiento. Y a propósito del bueno, bonito y barato, hoy les voy a enseñar cómo blanquear los dientes de forma natural. Deportes. Hoy juega la Selección Colombia por eliminatorias, un partido muy... Música. María Camila, de fondo vimos a Rey Barreto con Acid, un clásico de... El mundo no se detiene los viernes. W fin de semana, sábados y domingos, de 7 a 10 de la mañana. Conduce María Camila Díaz. Porque nuestro mundo gira a toda velocidad y necesitamos tener de manera ágil acceso a noticias, música, cine, voces, personajes, cuidado del planeta y estilo de vida. Contrarreloj, un programa para quienes aceptan el desafío del tiempo. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. W Radio. Continuamos 12:35 de la tarde, como les decía hace un rato, pues en este momento me acompaña Sonia Urrea, ella es la directora de operaciones de Frisbee. Sonia, bienvenida a los micrófonos de la W. Bueno, ahora hablábamos, apenas hicimos el recorrido por estas nuevas instalaciones de Frisbee. Yo le dije a Sonia, cuénteme un poquito más de la marca, porque muchos escuchamos a Frisbee, lo conocemos, lo compramos, lo consumimos hace muchos años, pero no sabemos de dónde es la marca y, oh sorpresa, cuando me dice que la marca es colombiana. Gracias. Gracias, Diana. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por darnos este espacio. Sí, efectivamente, nosotros somos una marca colombiana. Nacimos en Pereira hace ya 45 años. En este momento, la presidenta de la compañía es una de las socias fundadoras y realmente, pues, estamos muy orgullosos de cada día seguir creciendo. Seguimos expandiendo la marca. Estamos en más de 50 cabeceras municipales de nuestro país y tenemos alrededor de 265 restaurantes por todo el país. Por todo el país. Y esta inauguración en la que estamos participando hoy con W Radio, pues es la inauguración del restaurante más grande de Frisbee, ¿no? Así es, este restaurante es el restaurante icónico, realmente ha sido el sueño de nuestros fundadores poder tener en Bogotá un restaurante de este tamaño, con todos los servicios que tenemos, con juegos infantiles, con parqueadero, con kiosco para poderle dar otra experiencia al cliente, con casilleros digitales, que de esta manera pues le ofrecemos al cliente la posibilidad de hacer el mismo su pedido, no tener que interactuar y de manera muy rápida poder recoger su producto. Maravilloso, además tiene una amplia zona de parqueaderos, pueden dejar las bicicletas también, estaba viendo. Así es, también pues Bogotá es una ciudad pues con un nivel de bicicletas importante, también tenemos un parqueadero de bicicleta, está aquí en el primer piso, en la parte de abajo también pueden estacionar bicicletas, las motos y pues obviamente también tenemos el servicio de parqueadero que para esta zona es indispensable. Indispensable, cómodo. Hoy si usted está haciendo de pronto vueltas por acá, por el norte de la ciudad o desde donde esté, está en Bogotá, véngase para acá, para la avenida 19 con 104, conozca estas nuevas instalaciones porque además, Sonia, tienen muchas sorpresas para las personas que vengan acá el día de hoy, ¿verdad? Hoy tenemos muchas sorpresas a nuestros clientes que vengan y hagan pedidos por los canales digitales, por el kiosco. Les vamos a dar unas sorpresas. Aquí también estamos con el pollito frisbee, atendiendo a nuestros niños, consintiéndolos. Entonces, de verdad que los esperamos. Queremos que conozcan ese nuevo punto de venta que ofrece una experiencia maravillosa. Es un restaurante de dos pisos y de verdad que se van a sentir muy cómodos en un ambiente muy, muy agradable y muy familiar. Gracias, Sonia. Yo ahora voy a volver con usted para que me siga contando más sobre la experiencia que van a tener los usuarios siempre que vengan a este nuevo punto de frisbee ubicado en la avenida 19 con 104, acá en el costado norte-sur, para que vengan y disfruten un pollo delicioso porque nadie lo hace como frisbee lo hace. Una voz con el sello W, DJ Julio Sánchez Cristo. El desaparecido Bill Withers tiene que estar con nosotros. Fue Marine, su primera canción fue Ain't No Sunshine, y apareció a sus 33 años. Demoró otros años para renunciar a sus trabajos temporales y dedicarse definitivamente en la música. Y por eso también invitamos, después de Ain't No Sunshine, a que escuchen Lovely Day. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, I'll leave the young thing alone. But ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind.

rendezvous, but that's the way I like it, baby. I don't wanna live forever.